La vida se está poniendo insoportable en nuestra habitual sección destinada a la esperanza y la buena onda. Y tenemos aquí un montón de monografías de nuestra producción, pero realmente muchísimas, ¿eh? Por ejemplo, a ver, ¿cómo poner la mesa si viene gente? Esto pertenece también a nuestra sección, quede como un rey, usted que es un poligrillo. Y esta también, a ver si le interesa, fíjese, téngame paciencia. ¿Cómo elegir un traje de baño? Dice, existe uno para cada tipo de cuerpo. Sí, y señor. ¿Cómo? ¿Qué es un tipo de cuerpo? De... es horrible, ¿no? Y, pero claro, imagínese, si existiera uno solo, no habría manera. Claro, sí, sí. Como en algunas tiendas donde hay una sola medida para todos. Exacto. Y uno quiere un pantalón como ese, como para mí. No, es la misma medida para todos. Dice, opte por el más adecuado para usted y siéntese. ¿Cómo siéntese? Ah, no, siéntase. Ah. Siéntase cómoda y libre de complejos en la playa. Claro, claro. Porque por ahí te agarra, por ejemplo, el complejo de Elías Alipi. O no, el complejo de Edipo te agarra en la playa. No, pero... y se arruina. Te arruinas las vacaciones prácticamente. Sí, no, no. Para ir a la playa uno tiene que ir absolutamente falto de complejos. Sí. Falto, sí. Y los consejos son pésimos, ¿eh? No vamos a hacer esta nota. Pero fíjese cuáles son los consejos. Parecen los trajes de baño que usaba mi abuela. ¿Por qué? Calzones de lona de catre, mirá. Dice, al igual que la ropa interior, el traje de baño no tiene que ser ajustado. Porque si no, van a salir a relucir todos esos odiosos rollitos. Claro. Que más gorda será usted. Holgado, bueno, tiene que ser holgado. Sí. Holgado, sí, lo lleva bien. Póngase un poncho. Se le cae. Las que tienen mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Que llamen. Dice, deberían buscar corpiños. Ah, no, sí. Deberían buscar corpiños que tengan la función de sujetadores. Bueno, que... Sí, dice, con breteles anchos. Ancho. Bien ancho. ¿Cuánto, ¿no?, de ancho? Qué sé yo, así. Pero eso es una remera, señor. Nunca un triángulo o un strapless, no. Si por el contrario el busto es poco, el busto es mío, hay que buscar un modelo con relleno. Ajá, una empanada. Sí. Para las caderas anchas, son todas horribles las que van a la playa, por eso voy a ir a otra playa. Las que tienen caderas anchas, sí. Existen las bombachas triángulo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene bombachas triángulo? Sí. ¿O es así usted? Tenemos todo, decaedro tenemos también. O vedetinas, que ayudan a disimular las caderas. ¿Cómo son las vedetinas? Sí. Las vedetinas, sí, que son vedet chiquitas. Las más delgadas pueden incorporar, no sé, el culot, con perdón de su cara. Que está tan de moda, sí. Sí, el culot está muy de moda. Moda, sí. Sí. Basta ir a cualquier parte para darse cuenta para de ello. Dígale adiós, ¿qué tal? Al mito que asegura que los trajes de baño enteros son para después de los 50. No, señor. No. O sea, todo es horrible. Unos trajes de baño enterizo que parece... No, eso es para después de los 50. Antes, no, pero, el culot. Dice, hoy hay modelos super cancheros. Ah, claro, hay mallas enterizas cancheras. Cancheras. ¿Cómo es una ropa canchera? Una ropa canchera césped, que se burla de la gente, ponele. Ojo, que hay mallas enterizas. Sí. Ah, sí, sí. Rasgadas. Buenas como... tardes. Buenas tardes. ¿Tiene mallas enterizas rajadas? Tenemos ¿O mallas... es así usted? Tenemos mallas enterizas rasgadas como que lo hubiera agarrado una fiera, un tigre. ¿Rayadas o rajadas? Eso está fallado, señor. No, no está fallado. Eso está como rota. Ahí anduvo gente, Señor, eso es para sugerir, usted... Eso me sugiere que su máquina de costura la rompió la malla, señor. Claro, usted va por ahí y dice, mire, ese le rompieron el entero. No, señor. Acá sugiere, esta es la malla enteriza con culot. Sí. Pero el culot está roto. Sí. Sí. Sugiere que por allí hubo un tigre. ¿Qué tendrá Molina que está en Devoto? ¿Un no tigre fue? La frase. Incluso fue un tigre. Sí, un tigre o un depredador. Sí, un depredador. Cualquiera. Un felino. un felino que puso su garra ahí. Entonces usted ve que viene una dama que ya viene de semejante lucha con la malla reflejada. Y eso es erótico, claro. Señor. Ah, oh, pero predispone... sí, qué lindo, ¿eh? Para regalar a mi madre, por ejemplo. Bueno, a su madre tenemos enganchado por alambre de púa. Muy bien. ¿Eh? Para las rubias, negro. Ah, no, para las rubias, negro. Blanco y rojo son súper sentadores. Todo como la camiseta de Chacarita Junior. Para las morochas, así se refiere para la señorita de pelo negro. Sí, sí, claro. ¿Para las morochas qué? ¿Qué colores, señor? Los colores shocking son los mejores aliados. ¿Qué son los shocking? Colores que son tus aliados. ¿Los shocking? No sé, ¿qué son los colores shocking? Usted que... No, no, debe ser... usan en Palermo, en el hipódromo, los shocking. ¿Qué son colores shocking? Le preguntamos a este público. ¿Qué? Claro, shocking fuerte, fluo, con fucsias, con verde fluo, amarillos, estridentes. Así que eso es para las morochas. Fluorescentes. Sí, la camiseta de Banfield. Incluso usted, si no sabe si una mujer es morocha, lo deduce cuando ve los colores shocking que informan sus calzones. Claro, es una morocha, es una baliza. Claro. Dorado y plateado valen para las dos, dicen. Muy bien. ¿Para las dos qué? Para la negra, para la morocha y para la rubia. Para la rubia. Sí, ahí, porque ahora está saliendo mucho... Sí, la rubia y la morocha. El traje de baño con lentejuelas. Ah, pero mire, si usted es el novio de la morocha o de la rubia y la abraza y se le clava una lentejuela... No, con el... Y por ahí le corta como una feta de jamón crudo. No, bueno, usted sabrá es tocar así. Es peligrosa la lentejuela, es mala consejera. Aparte de la playa, señor, se van desprendiendo la lentejuela, después anda buscando la arena. Claro, y ¿sabe qué? Son muy vigilantes las lentejuelas. Sí. Por ejemplo, lo viene a visitar a usted una muchacha con algo que tiene lentejuelas. Sí. Y bueno, usted, qué sé yo, la invita a dar vueltas alrededor de una silla, se le caen algunas lentejuelas. Y después viene otra novia que usted tiene y ve las lentejuelas y dice, ¿de quién son estas lentejuelas? Me llama poderosamente la atención, etcétera. Dice todo eso, ¿no? Y usted se ve obligado a romper. ¿A romper qué? El entero. El noviazgo, quiero decir. Sí, un peligro, es verdad, de las mallas con lentejuelas doradas o plateadas. Es también que en la playa encandila, ¿vio? Ah, sí. Incluso puede provocar un incendio forestal. Usted, por ejemplo, va la rubia o la morocha balanceando sus lentejuelas. Claro. Por ahí el sol se refleja en la lentejuela y hace efecto lupa sobre una rama reseca del bosque cercano, de la vegetación Don Nicola. No, Dunícola. Ah. Y se produce un incendio de 400.000 hectáreas. Pero todo no por culpa de que, porque su novia, ay, voy a poner unas lentejuelas. Sí, muchas lentejuelas, pero los bosques se incendian. Pero claro, señor, no. Grimpi las prohibió, señor. ¿El qué? Las lentejuelas. Están prohibidas por Grimpi. Están prohibidas. Prohibido ingresar con lentejuelas, dice. No, señor, ¿cómo va a estar prohibido? También lo feo es que si usted se mete al agua con las lentejuelas... Ah, se le oxida. Claro, después te cortás, te agarra el tétano. Sí, señor. No, la sal misma las percude. La sal, claro, le queda como pácara. Y es feo andar, por ejemplo, en una presentación de baile español con lentejuelas oxidadas. ¿Esa es de dónde salió? Y sí. Pero para el traje de baño hay que usar cosas novedosas. ¿También sabe lo que es lindo? ¿Qué? Sí, buenas tardes. Y le digo, hablando de las mallas enterizas, ¿no? Sí, que es el tema de hoy, finalmente. Las que llevan motivos de, por ejemplo, en el frente una especie de jaquet. No, señor. Con un monio. No. ¿Qué? Dibujado. ¿A la playa? Todo dibujado. ¿A la playa va a ir con eso? Sí, pero dibujado en la parece... malla. Señor. Parece un espectáculo de baile. Dibujado en la malla enteriza. Son horribles esas mallas. Es lo mismo que si usted se dibuja un esqueleto en la malla enteriza. Sí. Y anda así, haciéndose el piola. Usted puede hacer eso, y es gracioso, simpático. Es ridículo, señor, lo que usted propone. Tiene razón esta rosta. ¿Cómo va a ir con una malla con un traje de smoking? Además, usted es el novio, va con una gorda, que está con un traje de baño, que parece un smoking, qué sé yo. Y sí, después, bueno, por ahí se le juntan los botones, vio, entre los rollos, en vez de 10 botones, le quedan 4. Después empiezan a gritar cosas que no le puede repetir, y usted se tiene que pelear. Pero, al fin y al cabo, todo conduce a pelearse. Sí. Y, naturalmente, si usted va a la playa con una gorda, con lentejuela, ¿qué quiere? No pelearse. Es una provocación esa. Sin embargo, fíjese que se está dejando de lado el traje de baño masculino en este en esta monografía. Ah, sí, también sí. También es un detalle a saber. También, nosotros los hombres, sí, también tenemos derecho a nuestras lentejuelas. Y de hecho, hoy se está usando mucho, señor, en la playa, si usted va ahora mismo a Mar del Plata, y va a observar que la gente anda con esas mallas que se le ve el calzoncillo por la mitad. Sí. Esto es muy por la mitad? Se usa así, señor. ¿Le sale el calzoncillo por abajo? No, por arriba. A mí me pasa eso muchas veces, porque yo llevo calzoncillos de casado. Se le ve el elástico. Un calzoncillo blanco. No, se me salen, son largos, más largos que el short, y me salen por abajo. Por eso en el barrio me llaman calzoncillo. No, ahora, señor, lo que se utiliza, está muy de moda, usar la malla a media altura de... Sí, sí, de como cantinfla. Exactamente. Y arriba el calzoncillo. Ah, pero eso pasa por casualidad, me no, pasa señor, siempre. Provocado. Ah, mire cómo soy elegante de pura casualidad. Todo provocado, la malla yo, rota. Yo a veces dejo que el calzoncillo pase por arriba de la malla, porque tengo algunos calzoncillos que ya de puro cansadito están con el elástico... Claro, ahí como... Vencido. Sí, ya que... Aflojando la aflojando. Cosa. Aflojando. Entonces me caen los calzoncillos. No hay peor cosa que estar... En la playa, usted está con el traje de baño, el calzoncillo, y el calzoncillo se le cae. Sí. Hay gente que queda apialada incluso por su propio calzoncillo, que además si usted se mete al agua, un calzoncillo mojado tiene un peso más o menos 18 kilos. Sí, sí. Entonces yo me levanto el calzoncillo por encima del traje de baño, sí, y me pongo el traje de baño abajo y sostengo de esa manera, claro, los ya mencionados calzoncillos. Con el cordel que trae el traje de baño como para atar. Sí, que me justo viene el traje de baño, pero el calzoncillo queda ahí. A veces sí se hueca el calzoncillo sobre sí mismo. Y queda como un voladito. Un poco desagradable, ¿no? Sí. Pero ¿qué trajes de baño están de moda? Buenas tardes. Buenas tardes. Para hombres como nosotras. Y mire, ahora están muy de moda los trajes de baño clown. ¿Clown? Clown, de tiro muy largo. ¿De payaso? Digamos, sí, 20 talles más grandes. Los payasos no tienen traje de baño, nunca vi un payaso en traje de baño. No, la verdad que no. En la 20 playa, talles más grandes, vio que se usa la malla grande, que entran 5 tipos. Ah, sí, sí, sí. Y que prácticamente... ¿Y no se le escapan los desagradables rollitos, como dice aquí? Bueno, sí, ahí en verdad se disimula todo, porque es casi, le diría, una carpa puesta... Al servicio de la comunidad. No, puesta a modo de traje de baño. No, no nos gusta. Muéstreme otro más sexy, ¿no es cierto? Sí, bueno, con más algunos sexy. Colores. Porque ahora vamos a Villa Gesell nosotros con el programa. Sí. Voy a estar todo el día en la playa, porque yo a mí, si hay una cosa que me gusta es la playa. Voy a la mañana y así me tuesto bien. Quizás esté fresco ahora, ¿eh? Ah, sí, señor. Sí. Ah. Por favor, la playa no hay frío, no hay calor. No, claro. En la playa uno va. Además, Villa Gesell debe hacer ahora, como es un balneario, debe hacer mucho calor. No, así. Mirá, si van a poner un lugar para de balneario donde haga frío. Está más fresquito que acá, le digo. No, ¿en serio? Sí. Entonces nos quedan, yo tomo sol acá para eso. No, son habladurías, señor. Bueno, pero entonces no es un lugar de veraneo, por lo tanto es verano siempre. Es verano, no es verano siempre. Pero si usted quiere llevar una malla y ser sexy. Sí, sí. Zunga. El director técnico de Brasil. No, señor. Zunga es la malla stretch. La malla que se sujeta a usted. Se adhiere al cuerpo, marca sus formas. Mm. David. Vámonos, esta losta. Tipo... No me gusta este lugar. No, vámonos. Mejor vamos a hacer la monografía que teníamos prevista. ¿Cuál era? Al final no me acuerdo cuál era. Ah, esto. ¿Cómo poner la mesa? ¿Cómo poner la mesa si vienen invitados? Sí. Quede como un príncipe usted que es un poligrillo. Sí, acá hay algunos consejos, no muchos, pero tenemos con nosotros al experto en decoro. Sí, y en etiquetas. Y afines, el doctor Patricio Barton. Dice acá este informe. A ver. Dice, hay que esmerarse mucho cuando vienen invitados y sacar la mejor cubertería. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde pone los hielos? Que sacar. ¿Dónde pone los hielos? Para mí, no, sí. Yo tengo los cubiertos, dos cuberteras que son iguales, ¿no? Los cubiertos de plata. Lo que sí, se perdió lo del medio y sale un cubito solo. Grande. Y después lo tengo que reventar el hielo contra el piso. Sí, sí. Al fin y al cabo hielo lo mismo. Claro, da tiro contra el piso, estalla sí. en pedazos la cubetera y entonces lo voy después rejuntando y lo meto dentro de un tacho de nylon. Otra sí. cosa muy linda que tenemos en casa, porque yo le regalé a él, sí. Una cubetera con forma de mujer desnuda. Ah, sí. ¿Y qué? ¿Le mete los cubitos? Sí. No, el agua le mete. Después se congela y te saca de la, una mujer de hielo desnuda. Ah, y, ese, ah, y no, dice y uno y se produce una situación. Y se le va derritiendo. Y sí, es de hielo, ¿cómo no se le va a ir derritiendo? Justamente, lo malo de hielo es cuando no se derrite. Claro. Y hay gente que pone pedazo de vidrio adentro del vaso y no enfría nada. No, se refiere a los cubiertos, sino a los cubiertos de plata, a esos que usted no usa a diario. Ah, la cubertería quiere decir los cubiertos de plata. Claro, usted revisa ahí el placar arriba donde la abuela guarda el jabón Eno de Pravia, que no usa nunca. Sí. Y ahí va a encontrar los cubiertos que tampoco usa. Ajá. Y esos son los que tiene que poner. Pero no están todos así medio... Y sí, con olor a Eno de Prado. Con un olor a brazo. Dice, los cubiertos se ponen, el cuchillo y la cuchara a la derecha del plato y el tenedor a la izquierda, salvo que usted invite a zurdos, sí. en cuyo caso procede del modo inverso. Claro. Dice, si hay cubiertos extraños como pinzas para mariscos... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes pinzas para mariscos? Sí, señor. Esta es la casa de la pinza para marisco. Si en vez de ser zurdo, su invitado es marisco, usted le pone una pinza. No, señor. ¿No? ¿A qué se refiere esto? Es para comerse el marisco. ¿Ah, sí? Justamente, de eso se trata. Señor, ¿qué es una pinza para marisco? Si usted uno los mariscos lo agarra con el tenedor y o con la mano. No, usted... agarra con una pinza. ¿Con una pinza qué? ¿De depilar? ¿Con qué pinza? Señor, yo le pongo acá un mejillón. Sí, ajá. La mano, directamente. ¿Qué tal? Póngame... Con confianza. Con la mano, señor. ¿Y usted cómo lo abre? Así. Sí, como quien abre un libro. No, señor. Usted toma con una pinza un extremo. ¿Y otro extremo qué hace? Con la mano. En la fila de pipa. Con el tenedor. Ah, sí, con el tenedor. ¿Que el tenedor cómo qué? ¿Lo pincha? Sí, no. Pincha. Pincha el bicho. Y va sacando el bicho. ¿Qué tal? Y bueno, se come el bicho y deja el otro. Bueno, hermoso, para mí un pancho. Dice, en el caso de disponer de cubiertos de postre. ¿Cómo? ¿No tiene algo más dulce? Claro. ¿Pero eso los tiene que poner después, los cubiertos de postre, o antes ya? No, está todo puesto. Usted pone... Pero es un entrevero, que no hay lugar para nada. No, usted tiene no hay lugar que... para nada, vos querés que te, qué sé yo, cuchara. Leer el diario, ponerle y no tener donde apoyarlo. No, señor, usted para moverse en la mesa se mueve de afuera hacia adentro. ¿Cómo de afuera hacia adentro? Agarra los cubiertos que están hacia afuera del plato, son los primeros que usted va a tomar. Después en el siguiente plato, los que le siguen... Quiere decir que el de postre lo mete abajo del plato. No, abajo del plato no, señor, o está cercano al plato o en la parte, en el otro lateral que queda. Superior. Claro, en la parte superior del plato. No me gusta. La servilleta, ¿cierto? ¿Dónde se pone? Porque yo me voy a recibir invitados. La gente acá de la radio. Va a venir todos los gerentes. Ah, ¿en su casa? Sí, a mi casa. Uh-huh. Porque necesito chuparle un poco las medias. Correcto. Está muy bien. Entonces quiero quedar... Bien, claro. La servilleta. Usted pone el rollo de cocina en el medio y que la no. gente... No, yo estaba pensando eso. Porque hoy en día... Ya, por ejemplo, el pañuelo de tela no se usa más por antihigiénico. Claro. Y la servilleta me parece a mí que tampoco. No, ¿cómo que no se va a usar? La servilleta se pone sobre la falda, señor. ¿De una señora? No, sobre la suya. Ah, bueno. La señora también pondrá sobre la suya. Oh, mirá, va a ser una jornada inolvidable. Y así cada uno con su servilleta. Sí. Pero de tela. Pero en el cuello, por ejemplo, para mí queda bien en el cuello. No, señor. Si usted va a servir algo con tuco, lo más apropiado por sobre el cogote. Supuesto. No, señor. Sino que después va a haber andar con una mancha de tuco ahí en el cuello, en la camisa, no, o en la corbata, inclusive. La regla de etiquetas en la falda, y cuando usted termina, la servilleta no la dobla. La hace un bollo. Y la tira. Por la ventana. No la tira. La deja ahí al costado. Ah, pero van a creer que es como un desaire. No, no hay que doblarlo. No le gustó la comida. Doblela un poquito. Sinvergüenza, torrante. Eso indica que... Viene corriendo la liebre hace años y acá me tira la servilleta en costado. ¿Qué se cree? No, señor, eso indica que usted ya terminó, que puede retirar el plato. Pues ya se acuerda, está vacío, señor. Claro, ya está. No hace falta que yo tire una... Ahora, así como quien tira un pañuelo para que alguien lo recoja y empiece una relación sentimental. Usted, discúlpeme, yo no me quiero meter en intimidades, pero ¿a esta cena va a invitar mujeres? Seguro, bien. Claro que sí, sí. Entonces tiene hay que muchas poner... locutoras de acá de la radio. La tradicional servilleta blanca y una servilleta más pequeña roja, uh-huh, para que el carmín de las mujeres no manche... la blancura de la servilleta. Pero lo va a manchar la roja, es lo mismo, se mancha. Bueno, pero no se ve. No se ve, señor. Sí. El color tuco mejor la servilleta. Si no la tenemos ni que lavar tampoco. O negra, si la hace negra, señor. Claro, sí, que agarra, es sufrido el negro. La servilleta negra y ya con eso tira para todo. Eso es importante. ¿Y el pan dónde lo va a poner? Ahí está, el pan. Mire, bueno, en una bolsa. Sí. No, ¿cómo una bolsa, no? Una bolsa. Pone la bolsa en el medio con la filacita. Y que cada uno agarra. No, es... ¿Qué me refiere? ¿La magí o la finajina? ¿Qué le pasó, señor? No, está por estornudar. Estaba comiendo un pedazo de pan. No, usted tiene que poner el minioncito. Sí. En un platito también individual. O sea, tenemos... Sí, no tenemos cubierto. Lugar, tenemos que poner otra mesa para poner gilada. Platito, o sea, está el plato... El otro plato, el platito... Pero a mí me gusta más una baguette y que vaya... Cada uno vaya agarrando el corte y chao. No, porque ¿qué va a poner la mano en la baguette? ¿Todas las manos sobre la misma baguette? No sería la primera vez. No sería la primera vez. No, señor. Por ejemplo, el otro día estaba con una persona en un restaurante y me recriminó la siguiente actitud. Me trajeron a mí una pasta, que anda a saber qué sería. Una terrín. Y un pan. Entonces yo como no venía, la comida, agarré un cuchillo, corté el pan por el medio y me hice un piola sándwich. No, señor. Y me lo comí y me dijeron, no, eso no está bien visto. Se puede hacer sándwich incluso. A mí me gusta a veces, hay cosas que me gustan más en sándwich que en, al plato. Sí. Sí. Entonces bueno. Por ahí, suponete que hay milanesa. Sí, bueno, no es de etiqueta la milanesa. ¿Cómo que no? Yo voy a hacer milanesa, yo en riquísima. Entonces cacho la milanesa... pido perdón primero, ¿no? Perdón, señor embajador. Perdón. Pero no, encima se alarde. Con su permiso, cacho la milanesa y lo meto en un pan, que ya lo corté previamente. Sí. Y no me van a comer, digo, y a mí, yo prefiero comérmela en pan. No, señor. Y agarro un limón, que por ahí lo traigo en el bolsillo por si no hay. Por ahí vas a un banquete y no hay un limón. No, como si fuera terrible. Como si no fuera de etiqueta un limón. ¿Qué tiene? Claro, ¿qué tiene? No, ¿qué tiene el limón de poco refinado? O mayonesa. Uno, o sea, que pela un limón del bolsillo de atrás y le entra y dice, perdón si se les hace agua a la boca. Le echa limón y se lo come piolamente. No, señor, no puede hacer un sándwich de eso. ¿Cómo que no? Lástima, ¿no? Qué lástima. Que nos privamos... Bueno, señor, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabe que los sándwiches lo inventó un conde? Claro, un conde. Sí, pero a menos que el usted conde haga... de sándwiches. No, a menos que usted haga, por ejemplo, la fiesta temática, la fiesta del sándwich. No, señor, nosotros eso es queremos hacer cosa. Una cena, qué fiesta de sándwiches. Entonces no puede si voy a invitar sangre. Al dueño de la radio acá, ay, quiere venir a la fiesta del sándwich. Me dice, ¿qué se piensa que soy yo? Si soy el dueño de la radio acá. Señor, si usted quiere etiqueta, no puede hacerse un sándwich con la tarrín que le trae. ¿Con la qué? La tarrín. ¿Qué le pasa? Se le está saliendo la dentadura postiza. ¿Qué es la tarrín, señor? Una parece terrina. Una mujer de vida medio dudosa. Sí, una vecina. ¿Qué, quién es? Una especie de paté. ¿Qué te dije? ¿Una especie de paté? Claro. El paté de foie es una terrine. El paté de foie. Entre sí. Tantas otras. Entonces, usted, eso es para untar un detalle de pan. ¿Cómo un detalle de pan? Es una medida nueva. ¿Cuánto es? ¿Medio kilo? No es ni siquiera un pedazo. Ah, primero viene el detalle y después el pedazo. Y después la baguette. Y después la baguette. Entonces, usted unta... Con el cuchillo para untar, no va a usar ni el cuchillo. ¿Y dónde está? No me diga que también hay un cuchillo para untar. Para untar en la mesa parece el bazar Regueiro. Tiene no lugar para nada. Señor, tiene forma de pala de albañil. ¿Perdón? Ah, yo pensé que se la había olvidado. ¿De bala de qué? De pala de albañil, señor. ¿Qué es eso? Señor, eso es una pala de albañil. No es una pala. Pero mire. Es para untar la galletita o la tostadita. Se usa... Usted parece Rolón con los diminutivos. Se usa la tostadita mojada... En el té. No, en aceite de oliva, pasada por aceite de oliva. Ah, yo pido un vaso de aceite de oliva. No, señor. Meto la tostadita adentro. Ahora, usa guichiminar, esa no se puede, pero mojar, sí, pero el, pan, mojar el aceite, el aceite no. de oliva, eso es mucho peor, señor. Pero usted lo hace antes, usted pinta las tostadas con un pincel con aceite de oliva. Lo único que oliva. Falta. Yo uso rodillo mayormente. Pinta con aceite de oliva. Usted está loco, me le parece pone que... un poco de sal, de orégano, de ají molido. Por ejemplo, unas últimas preguntas. El queso, supongan que hay algo que necesita queso de rallar. Sí. Y viene la quesera, oh, qué sé yo, una taza con un poco de queso rallado. No es de etiqueta nada que lleve queso de rallar, pero no, continúa. A mí me gusta todo echarle queso de rallar. Mismo al guiso. Al guiso yo le echo queso de rallar de apuñado. No. Ahora, lo que le quiero decir, ¿cómo lo caso el queso de rallar? ¿Con la mano? No. ¿Con una cuchara o doy vuelta la quesera? No, con una cuchara, que será la cuchara especialmente diseñada para el queso de rallar. ¿Por qué empezó a hablar así de golpe? ¿Qué diseño tiene una cuchara? Cuando hablo de cubiertos hablo así. ¿Qué diseño tiene, señor, una cuchara? Y usted lo golpetea con el dedo índice. ¿A quién? ¿Al queso? A la cuchara. ¿La golpeteo con el dedo índice? Haciendo... ¿Y qué? ¿La agarro con la otra mano? Sí, por supuesto. Ah, claro, porque con el índice de la misma mano... Parece más bien que estoy como llamando un ratón. Sí, o parece el chavo haciendo. Está bien, pero usted... Y la chica que está enfrente no puede tomarlo a mal. Por ejemplo, usted está moviendo el índice y golpeando la cuchara y la está mirando fijo. Él hace que está con el dedo. ¿Qué va a pensar? No, señor, yo lo que le pido. Que... ¿Por qué me toma? ¿Por una aterrín? Oye... En las mesas realmente, señor, se pone la quesera automática. ¡Ah! A mí me encanta. ¿Cómo es? Que usted pone el cacho de queso sin rallar en un cubículo y aprieta un botón. ¡Ah! Oh, y un ruido como de pezuña. No, casi ningún ruido. Casi ningún ruido. Y sale el queso rallado inmediatamente ahí, adelante suyo. Claro, pero eso usted se tiene que servir en otra mesa. Queda muy mal poner ese adminículo, como dice usted. Porque no hay más lugar, ¿me entiendes? En la mesa misma. ¿Por qué, señor? Sí, yo, incluso para darme a dique con la otra mano, la que no sostiene el aparato, ajá, en la cintura. Así. Claro. Ay, como miro a la de frente, la que ya la tengo, y echo el queso con ese aparato y la mina cae de espalda. Aparte cae y como del horror. Cae como una lluvia de queso. Es realmente sorprendente. Las tardes de lluvia me ponen triste. Le dije. Eso es muy lindo, señor. No, qué lindo, señor. Hablarle a una mina de una lluvia de queso, ¿no? Queso de rallar, escena de etiqueta. No, todo lo que haga miga, no. ¿Y el todo pan? Lo que como haga... el pan que tiene, ¿usted qué usa? Sí, pero un pan más fino, que no haga mucha miga. Que no haga miga. No, no tiene que haber suciedad en torno al plato. Cosas... No, yo soy un poco de desparramar, ¿eh? Y si... Sí, el otro día me dijo un mozo, con todo respeto, y se parece que hubiera comido un chancho. Entonces le conviene, sí, le conviene algún plato de la Nouvelle Cuisine. ¿De quién? Ajá. Que son platos muy grandes con muy poca comida. Sí, sí. Usted dice cocina molecular. ¿Dónde va a comer Maica? Que el otro día le dieron 4 ravioles. Y se fue a quejar al tiempo. Y dice, ustedes no son refinados, son roñosos. Más roñosas ustedes. Bueno. Escúcheme, ¿cocina molecular propone usted? No, sí, esta es la Nouvelle Cuisine. Sí, la cocina molecular es otra. ¿Cómo otra es? Cosa. Bueno, pero ya nos lo explicará luego, sí, porque no hay tiempo. Mire, tenemos que cerrar. Lamentablemente, sí. Le tengo que cobrar. Te tengo que cobrar porque cerramos la caja, loco. Pero escúchame, ¿cómo cerrar la caja si recién empiezo a comer? Bueno, vos pagame primero y comé después. Pero esto es una vergüenza, discúlpeme. Ustedes atienden así a todos. Yo, mira, no es por vos. Pero ya nos pasó varias veces que por ahí. No, dijo, ya pagué y no había pagado el tipo. No, flaco, porque cambiamos. Ver, yo ahora, dentro de 5 minutos, ya me voy. Sí, págale a la piba. Claro. Págale a la piba. Y si, piba? Si piba? Yo te dejo a vos, después los tengo que dejar a todos. Bueno, pero estás para atendernos. Sí, yo te voy a atender, pero primero te cobro, ¿viste? Pero, así que anda pensando lo que querés, te lo cobro y después te lo traigo. Y sí, pero si yo después quiero otra cosa, ¿a dónde te voy a buscar? A otro lado, pibe. Pagale a la piba, te pido. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego venimos con temas de hondo contenido humano. Permiso.